Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa federal y comunitario que se hace desde todo el país con historias y voces de todo el país. Y en el Expreso Farco de hoy conocemos qué es el viento sonda y por qué causa estragos, sobre todo cuando el Estado se vuela de donde tiene que estar. También hablamos de la nieve, pero de la otra cara de la nieve, esa que miran de frente quienes viven en los centros turísticos de invierno todo el año. El micrófono de las radios comunitarias recoge también las voces de los que ven la caída económica día a día y quieren que esto se termine. Y además nos metemos con los datos que confirman el desastre que la mayoría de la población está sufriendo. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. En lo que va de este programa, apenas dos minutos, ya se perdieron en el país dos puestos de trabajo registrados en el sector privado. Es un puesto de trabajo que se pierde por minuto. Al finalizar el Expreso Farco de hoy, serán 30 los puestos de trabajo perdidos en Argentina. Un tic-tac siniestro que surge de datos oficiales de la AFIP que confirman el desastroso impacto de la política económica nacional. Según esos datos, solo en abril y mayo de este año fueron 90.000 los puestos privados en blanco que se perdieron. Dos meses son 60 días, o sea, 1.440 horas, lo que equivale a 86.400 minutos. Se perdieron 90.000 empleos en 86.400 minutos, más de un puesto de trabajo por minuto. La fuente son las declaraciones juradas que presentan los empleadores, es decir, los patrones. Sergio Arelovich, economista, mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Sean públicos o privados. Y en el caso de los privados, es tal como vos lo planteaste. En los últimos dos meses se perdieron 90.000 empleos registrados, según dice la misma fuente que declaran las propias empresas. Tal que el nivel del empleo registrado en el sector privado existente ahora a mediados del año 2019 es idéntico al que había en 2011. En todo caso, es un poco menor al que había en 2011. Y en el mientras tanto, la población dice que tiene la costumbre de procrearse y crecer. Por lo tanto, el peso que tiene hoy el empleo privado es mucho menor con respecto a la población activa que lo que había en el año 2011, precisamente simplemente por el crecimiento vegetativo. Y esto, en todo caso, explica una parte de por qué cualquier informe que vos tomes desde el punto de vista oficial o de las cámaras empresarias, etcétera, muestran como denominador común una caída brutal de los niveles de consumo. Es impactante lo que decías comparando el actual nivel de empleo con de empleo privado con el comienzo del segundo mandato del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández. O sea, ahora hay menos cantidad de trabajadores en el sector privado que cuando comenzó Cristina Fernández su segundo mandato. Sí, mira, el número de trabajadores privados ahora es 6 millones 8.000 personas. Y había 6 millones 9.000 en el 2011. Y te reitero, en el medio la población creció. Por lo tanto, hay una caída, desde el punto de vista real, muy importante. No solamente la nominal de los 90.000

la totalidad de los prácticamente 50 mil millones de dólares que le dieron el gobierno de Mauricio Macri, o que le van a dar, mejor dicho, porque falta un desembolso de 5.500, hasta las elecciones de octubre, lo va a tener que pagar íntegramente el próximo gobierno, porque es un crédito de corto plazo. Mira, prestar esta plata 3 años a un país insolvente es una cosa descabellada, lo que habla también de que el FMI va a tener que explicar cómo pudo haber hecho semejante línea de crédito, ¿no? De prestar un monto tan elevado a un país insolvente y exigirle la devolución en 3 años, es inviable. Básicamente, en términos económicos, yo entiendo que lo que se juega en la elección es cómo se va a renegociar esa deuda. Si va a ser una renegociación defendiendo los intereses de la Argentina, privilegiando antes que el interés de los acreedores, cuidar el empleo de los argentinos, cuidar la energía, ¿no? Porque una de las cosas con las que se van a querer comprar es con la energía, con Vaca Muerta, y descargar parte del costo de la renegociación de los acreedores, o si va a ser un gobierno que lo va a decir a los acreedores que quieren, digamos, todo. Ese escenario, ese que yo veo, si gana el oficialismo, para mí va a dejar la economía argentina en un estado como la griega, con una renegociación permanente hecha por los propios acreedores, que como no aceptan ninguna pérdida y Grecia no tiene con qué pagar, hace que la economía griega viva en una crisis permanente y renegociación permanente. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Del norte al sur, del este al oeste, el desastre económico se siente más fuerte que los avisos de campaña y lo único que parece imparable es la caída de las ventas. ¿El mercado interno? Bien, gracias. René Caiconte desde FM La Voz del Cerro en San Salvador de Jujuy. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Algunos recordarán estas frases de quien hoy es presidente de los argentinos. Hoy la realidad es otra. Y nosotros, a través del Expreso, armamos un informe con 2 testimonios para que conozcan las promesas incumplidas por este gobierno. Vamos a escuchar primero a Lucas Morales, vendedor de zapatos, que no va a cerrar, pero sí se ve en la obligación de achicar su negocio. Simplemente es causa de la causa y consecuencia de la crisis que atravesamos todo lo que es el comercio, no solamente creo en el rubro calzado, sino en el rubro afectó a todos los rubros. Y el consumo bajó muchísimo respecto a lo que era el año pasado o años anteriores. Y bueno, nos debimos tomar distintas soluciones y plantearnos cerrar el local porque era insostenible la situación. Vamos a escuchar a Rolando, un pequeño comerciante. Tuvo que cerrar uno de sus comercios y quedarse con otro, y espera poder remontar las ventas. En mi caso particular, tenía 2 negocios, uno que es en el rubro textil, en el cual yo principalmente me dedicaba a la venta de ropa hindú, todo lo que es una línea importada, y bueno, la parte de artículos religiosos. En el rubro religioso, digamos, de alguna manera se mantiene por una cuestión de, no sé si se acrecentó por la cuestión de fe, porque la gente se aferra mucho más por estos momentos de crisis, entonces la gente como que busca aferrarse, ¿no?, como para poder salir adelante. Entonces se aferra a través de la fe. Así que, pero sí, la parte textil, te tengo que decir que realmente ha sido catastrófico, porque terminé regalando el remanente de mercadería que tenía por la cuestión de que no había ventas prácticamente. Hay otros factores que también profundizan esta crisis, y uno de esos factores es el alquiler, que también hace pensar a los comerciantes si van a seguir en este rubro. Lo que pasa es que todos los dueños de los alquileres del centro normalmente no son jujeños, y no les interesa mucho si uno continúa, si uno vende o no. Las subas son indiscriminadas, suben cada 6 meses, cada 3 meses, y van acompañada del famoso dólar. Hubo incremento, sí, bastante, muchísimo, sobre todo la despensa, y a eso agregarle todo lo que es impuesto, AFIP, renta, todo eso se estuvo modificando. Creo que AFIP, me parece que cada 6 meses o cuatro meses se va modificando los montos. Así que sí, cada vez cuesta más. En un año electoral, ellos también tienen mucha expectativa por las próximas elecciones y por un nuevo gobierno que vendrá. Escuchemos, ¿cuáles son esas expectativas que tienen estos dos comerciantes? Y yo verdaderamente la expectativa que tengo es, sinceramente, el cambio de gobierno. Espero que esto no continúe. Pero bueno, la veo difícil porque estamos entre la elección de lo que es lo malo y lo peor. Entonces, es medio complicado el tema de la elección. Vos viste que en época de elecciones siempre se renuevan las esperanzas, o sea, eso es muy inherente al ser humano. Cuando uno pretende cambiar o acrecenta un poco más las esperanzas, más allá de la situación, ¿viste? Pero ojalá que el próximo gobierno que entre, que pretendo que no sea el que tenemos en este momento, por lo menos nos dé, aunque sea un 10% de cambio, por lo menos, como para poder reactivarse todo, ¿no? El mercado interno sobre todo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La otra cara de la nieve, la de los que se quedan cuando la nieve se va. San Martín de los Andes y la producción de Maitén Cañicul, nuestra compañera desde FM Pocahuyo. La llegada del invierno a esta parte del territorio es también la llegada del Pirenehuen, la fuerza de la nieve que se hace presente durante esta estación. El sur de la provincia de Neuquén, pegadito a la cordillera de los Andes, viene de varios años de sequías intensas que se vieron reflejadas en la disminución de la nieve durante el invierno en los últimos años. Sin embargo, durante el 2017, 2018 y 2019, vimos llegar de nuevo la nieve a este territorio para habitarlo como en tiempos antiguos. En San Martín de los Andes, los turistas vienen específicamente en invierno para esquiar en Chapelco, o en lo que aquí conocemos como Trapelco, que durante los años de sequía, con la ayuda de máquinas de nieve, los empresarios seguían pintando artificialmente de blanco lo que antes supo colorearse naturalmente. Lo que sabemos los sureños y las sureñas es que la nieve no es lo mismo para nosotros y nosotras que para el turista que llega, vacaciona y se va. Mi nombre es Florencia y vivo en el barrio de Cumel Cayén. El invierno en San Martín de los Andes, cuando sos laburante, en mi caso que laburo y que estudio, se complica un montón porque se para todo cuando nieva. A pesar de que es una ciudad en la que nieva todos los años, todavía no está preparada. Hay cortes de luz de más de 2 días. Los barrios de arriba tienen ya hace 4 días que no tienen luz, los árboles se siguen cayendo, no se toman las precauciones que se deberían tomar. Y también una de las grandes dificultades es el que no limpian las calles. Las calles están congeladas y al helar de noche se hace pista de patinaje y la gente surgen accidentes. Como trabajador y obrero de la construcción se complica para poder trabajar. Yo hago trabajo en los techos. La verdad que nos para bastante esto y se dificulta para poder juntar unos mangos. El invierno se pone bastante, bastante bravo. Y bueno, hay gente que no la pasa muy bien. También el tema de tener una buena campera, unas buenas pilchas, un buen calzado para no enfermarse y no recibir el frío en los pies. Algunas casas que no están preparadas, se caen los techos. Las filtraciones de agua también. Se torna muy complejo el tránsito, movilidad de un lado al otro. Particularmente yo tengo que trasladarme 16 kilómetros todos los días para llegar a la escuela y hoy por hoy sé que no llego porque los caminos están deteriorados. Los colectivos suelen no andar con las medidas necesarias, por ejemplo las cadenas. Marí, mi nombre es Carlos Alberto Quilapán, soy vecino y presidente del barrio Cantera. para nosotros, no siendo turista, es un tema muy delicado. Primeramente, no tenemos temporada baja ni temporada alta, nosotros nos cobran todas las cosas como si fuéramos turistas. Después, que realmente no se prepara San Martín de los Andes para pasar las primeras nevadas y la verdad que se colapsa todos los años, tenemos el mismo problema con el tendido eléctrico. Viendo que el barrio Cantera está cerca de lo que es el casco urbano, también el problema que viene con los deslaves, lamentablemente hay una política de desamparo con respecto a eso, así que es imposible prever situaciones que podrían llegar a tener soluciones mucho más urgentes. Hola, soy Cintia, vecina del barrio Chagra 4. San Martín de los Andes es una ciudad a base de turismo y todo está hecho para el turismo y no para la gente que reside acá. Los precios son altos, los sueldos son bajos, que la zona centro siempre es prioridad y los barrios son después. Hay mucha gente en San Martín de los Andes que todavía se sigue calefaccionando con leña y es un peligro. En este mes solamente tuvimos 2-3 incendios y vecinos perdieron todo. El estado acá en San Martín está muy ausente. Mi nombre es Betiana, vivo en Chacra 30 y a pesar de que soy nacida y criada, acá siempre tiene sus desventajas, ¿no? Para ir a trabajar es difícil porque se junta bastante nieve, entonces tenemos que salir en busca del transporte que generalmente pasa solo por la ruta. Y una de las mayores dificultades que tenemos en Chacra 30 es que cuando nieva mucho nos quedamos sin luz y eso genera que nos quedemos sin agua porque el bombeo de agua es eléctrico. La ambición en torno a los cristales de hielo que esta estación nos regala beneficia a los mismos de siempre, que no viven en nuestro pueblo, a quienes no les importa nuestro territorio y nos priva a las mayorías del diálogo con el invierno para tenernos corriendo al trote de los ricos de siempre. Sin embargo, somos sureños, gente de montaña, curtida por el frío, y aquí creamos también nuestras resistencias. La nieve para nosotros no es un problema, no es que viene nieve y aparece un problema, no, nosotros estamos acostumbrados a ellas, a vivir y a convivir con la nieve. La verdad que a veces tiene su lado lindo también, el tema de los cortes de luz, eso también hace que uno se acuerde también de cómo vivían nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nos conecta un poco más con nuestra familia, de la noche juntarnos a escucharnos un poco más y no estar tanto metido en el celular. Y la verdad que igual no hemos nacido acá en la montaña, hemos estado toda nuestra vida acá y nuestros pichiqueche también están poniendo contentos también por toda esta llegada de la nieve y poder jugar y también que no van a la escuela. De acá de mi barrio, por lo menos mi familia, no, nadie ha podido ir al cerro nunca en toda la vida que estamos acá. Son lujos que se da cierta clase de acá de San Martín y la gente que viene de afuera. Pero bueno, será un invierno más acá y a resistir y a comer bastante nomás, torta frita y arroz con leche dentro de la casa, unas buenas sopas, unos guisos con bastante ají para el frío, a resistir nomás y es parte de nuestra vida también. En la nieve. Me gusta andar en culo patín. Para el Expreso Farco, FM Pocabullo, la radio comunitaria del pueblo en San Martín de los Andes. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde el centro de producción de Farco en Rosario. Participaron FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy y Radio La Mosquitera de Guaymallén. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.